Venga, baila, señorita, un calipso que yo canto para ti. Cubana, ay, ni tingale, la música de la nena. Anillo, mariquita, mayose, siempre se haría la risita. Cubana, ay, ni tingale, la música de la nena. Anillo, mariquita, mayose, siempre se haría. Lamento boriqueno.